Esta canción pertenece al álbum New Jersey de John Bon Jovi, el vaquero del rock and roll, y se llama Living in Sin, viviendo en pecado, a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo muy especial. Ya hemos entrado a esta zona de 4 horas con los grandes éxitos de baja intensidad que nos van a acompañar hasta la medianoche. Mi nombre para todos ustedes, Drixer Gómez, hoy reemplazando al clásico Herrera. En esta primera hora vamos a traer música de Eric Clapton, Prince, pero también al dúo sueco Rosette, Billy Idol, John Lennon, el ex Beatle, integrante del cuarteto de Liverpool, y Celine Dion. Vamos a escuchar 4 canciones, eso sí, estamos atentos a las redes sociales, donde tenemos nuestros perfiles, el caso de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, e Instagram, la FM Medellín. Vamos a escuchar a R.E.M. con la canción Everybody Hurts. También estará por ahí Gino Vanelli, el canadiense, con la canción Hurts to Be in Love. Alias va a estar con More Than Words Can Say, pero antes escuchemos a la banda Scorpions con Believe in Love. En este comienzo de baladas americanas, el lado suave de la FM para la noche del miércoles 22 de julio del 2020. Treat me.

Sometimes, sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your day is night. Baladas americanas, desde la década de los 70, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. Tenemos un gran concurso para todos los oyentes de la FM 106.9 con las fotografías que estamos invitando a que se tomen en familia. Son dos fotografías con tu familia y la bicicleta más clásica, más retro que tengan en casa. Nos envían las fotos al correo lafm1069@lafm.com.co, o si lo entiende mejor así, lafm1069@lafm.com.co, y las publicas en tus redes etiquetándonos al hashtag numeral RCN Radio de Feria. Dos fotos con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, y sobre todo donde ustedes vinculen en la fotografía la bicicleta más retro que tengan en la casa. Soy Trixer en la FM 106.9. Vamos a escuchar a Rosette con It Must Have Been Love, soundtrack de la película Pretty Woman. También vamos a escuchar a Prince con la canción Purple Rain. Veo también a Eric Clapton con la versión en vivo de Tears in Heaven. Pero antes, Casey and the Sunshine Band con la canción Please Don't Go en la FM. Strong and carry on. stand if I saw you in heaven. Casa, la FM, mis clásicos siempre. All I want to be some kind of friend. siempre. Las baladas americanas de siempre en la FM 106.9. Hello. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. La FM 106.9 tendrá mañana para todos ustedes con el Clásico Herrera. A las 5 de la tarde, el en vivo y el directo que tenemos desde nuestro perfil oficial de Instagram, la FM Medellín. El Clásico Herrera estará entrevistando al miembro fundador de la banda Kraken, Hugo Restrepo, que estuvo en esta cabina hace algunos meses antes de comenzar la pandemia. Soy Drixer en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. No se pierdan por nada del mundo esta gran entrevista que tendrá en vivo y en directo a las 5 de la tarde. El Clásico Herrera con Hugo Restrepo. Vamos a cerrar esta primera hora de baladas con música de Celine Dion, de la película Titanic. My Heart Will Go On. John Lennon va a estar con Imagine. Pero antes escuchemos a Billy Idol con Eyes Without a Face. En la número uno de los clásicos, la FM siempre. ¿Eres ochentennial? ¿Eres noventennial? Tu música está en la FM. Siempre. Go on.